Bueno, es una fecha que remueve un poco el tema, sobre todo cuando no hay otras noticias, digamos, que a nivel mediático justifiquen, entre comillas, hablar de López, ¿no? Porque a veces pasa que cuando, por ejemplo, en la causa no hay avances o no hay novedades, nos quedamos con una fecha de aniversario que Claro. es un poco lo que nosotros intentábamos que no quedara en eso, digamos, intentábamos contribuir a que no quedara en eso con el libro, pero la verdad es que cuando no hay mucho para contar en materia de lo que es la causa, bueno, terminamos hablando siempre para la misma fecha. Nos pasó lo mismo el año pasado. Claro. Salvo cuando hay algunas veces sean hasta recuerdo alguna etapa de la revista Barcelona diciendo los 15 minutos de fama cuando Sí, hay algo. Barcelona es la que mantiene el tema presente siempre, desde el principio. Creo que es el único medio que en estos 9 años hablo de López todo el tiempo, o casi Siempre, todo el tiempo. siempre, siempre. Sí, con particularmente su humor quizás más negro, pero bueno, siempre manteniendo esto. Y te decía yo, cada vez que hay alguna denuncia o alguna supuesta información que el gobierno va a buscar, como si desde siempre lo hubiese estado buscando. ¿Por qué dicen ustedes que no hay ningún avance en el juicio y que no se ha hecho nada? ¿Por qué le echan tan en cara a la falta de impulso del Poder Judicial? Sí, en realidad no decimos que no se ha hecho nada. De hecho, el libro lo que aborda es qué es lo que se investigó y cuáles eran las líneas más importantes del expediente judicial y de la causa que investigaba su desaparición. Lo que no hubo en los últimos años fueron noticias significativas en cuanto a qué pasó con López y quiénes fueron los responsables. Nos pasó, decía lo mismo el año pasado, porque en el aniversario del año pasado hacía un año que estaba el libro. Y nos preguntábamos, bueno, ¿qué novedades hubo en este último año? Como cuando nos pregunten para el aniversario, bueno, ¿qué hay de nuevo para contar? Y la verdad es que mucho no había en relación a 2013, a aquel aniversario en el que estábamos presentando el libro que habíamos terminado. Claro. Pero las líneas que nosotros destacamos en nuestro trabajo como que podrían llevar a algún tipo de respuesta forman parte de la causa, no es que nosotros investigamos por afuera. Sino que están ahí en el expediente. Tal vez lo que decimos es que no se llevaron todas hasta el final, que algunas quedaron a mitad de camino, que si se avanzara por esas líneas o por otras, obviamente, que podrían surgir, se podría llegar a algún tipo de respuesta. Una de las cosas justamente que nos encontramos cuando empezamos a meternos en tema es que eso de que no había absolutamente nada no era tan así y que había algunas pistas importantes que tenían que ver con el entorno de Checolás y otros represores que López menciona, que podían eventualmente llevar algún tipo de respuesta. Y ahí la bonaerense, Luciana, que ustedes dicen que tuvo la causa, se permitió que tuvieran la causa el primer año y medio y manejar a su antojo esta causa. ¿Se podría hablar de que se han perdido otras pistas o directamente podemos hablar de una inacción? ¿Cómo lo vieron ustedes investigando eso? Sí, en realidad hay como dos cosas. Por un lado, la forma en que se llevan a cabo las investigaciones en general, que muchas veces cae todo el peso en investigativo, digamos, en las medidas de la policía, que en este caso la bonaerense, que estaba sospechada o vinculada o con una historia que entrelazada con el caso López, entonces lo hacía particularmente riesgoso que se quedara a cargo, pero no es algo obviamente exclusivo del caso López, que estuviera tan al frente de las investigaciones. Pero sí, consideramos que todo el tiempo que estuvo al frente de la policía bonaerense no fue bueno, digamos, no se entorpecieron medidas, siempre en este y en otros casos la primera etapa es fundamental y que estuviera la bonaerense al frente en esa etapa no nos parece que haya sido productivo para la investigación y bueno, los resultados están a la vista. No se avanzó. Las líneas que nosotros destacamos como más serias o que podrían llevar a algún lado fueron posteriores al manejo que tuvo la bonaerense, tuvieron más que ver con la acción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y con el accionar por ejemplo, del impulso que le daban los abogados querellantes o de una persona en particular del equipo, digamos, que estaba a cargo en, a nivel judicial, que le dio un impulso particular a la causa, pero no con, con el rol de la bonaerense. Esto no, por ahí no se habla mucho, Luciana. ¿Qué rol tiene ahí la policía aeroportuaria? Lo tuvo en su momento cuando le queda, digamos, al, al frente de las medidas investigativas, justamente después que se corre a la otra fuerza. Y bueno, ahí sí registró algunos avances en algunas de las líneas que se seguían en la investigación. Ese es el, digamos, se le asignaron ciertas tareas de investigativas que permitieron por lo menos algunos resultados más concretos que los que hasta ahora se tenían en la causa. Claro. Así que no hay novedades. Lamentablemente estamos comunicándonos todos los años, como decís vos, sí. Ahí nos queda el hecho de que lo hacemos cada aniversario, claro. Por ahí. No, este año, por ejemplo, yo estaba repasando qué noticias hubo, entre comillas, a lo largo de este año. En abril creo que fue que se procesó a penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal por haber obstaculizado la investigación en su momento cuando en una primera pesquisa que se hace en los pabellones de lesa humanidad, el servicio penitenciario aporta unas líneas para hacer líneas telefónicas, ¿no?, a la causa para ser escuchadas, que no eran las que los represores estaban efectivamente usando. Tenían irregularidades en el registro de visitas, digamos, irregularidades en todo el accionar y de los presos de lesa, que eran importantes para saber si hay, desde adentro de Marcos Paz se había tramado algún tipo de medida que tuviera que ver con la con el secuestro de López, pero eso tiene que ver con un procesamiento a los penitenciarios por obstaculizar eso, no claro, sería más una por respuesta encubrir de qué pasó con López concretamente, digamos. Y este encubrimiento nos podría podría asegurar de que hubo una intención estatal por lo menos de ocultar la verdad. Lo tiro como punta, ¿no? Como certeza por ahí. Sí, lo que pasa que lo mismo que decíamos antes de la bonaerense, en realidad no es que actúan de ese modo exclusivamente en este caso, sino que probablemente haya irregularidades también en analizar otro tipo de otras investigaciones. Entonces, en principio, digamos, como punto de partida, no podemos decir que es que ocurrió solamente en este caso y solamente para obstaculizar esto, sino que tal vez tenga que ver con prácticas instaladas que más recurrentes. No por eso no son condenables ni no son investigables, pero que no tienen exclusivamente que ver con este caso. ¿Tuvieron condena esto? Sí, es una pata importante de la investigación, todo lo que había para saber y todo lo que no se pudo saber en Marcos Paz, al menos así lo vimos a lo largo de nuestro trabajo, que ahí podía haber más respuestas de las que hubo. Por ejemplo, se encontraron tarjetas de teléfonos celulares en las celdas de Checolás y de otros, y no se encontraron los aparatos, o sea que tenían algún tipo de comunicación que no se terminó de saber en la época en la que desaparece López, ¿no? Todo eso sí hubiera servido, hubiera sido de utilidad tener una información precisa y no tener esta obstaculización por parte de los penitenciarios, seguro.